En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Además de las cuatro alianzas, tres partidos presentan candidaturas en Río Negro. Esas agrupaciones son el Partido Unidad y Libertad, el Movimiento al Socialismo y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. El Movimiento Unidad y Libertad presenta como candidatos a gobernador y vice a la dupla de Rubén Ali Jaguar y Roberto Ruiz. Y candidaturas legislativas en todos los circuitos. A su vez, el Movimiento al Socialismo presenta para los máximos cargos provinciales al exsecretario general de la UNTER, Aurelio Vázquez, y a María Laura Gabuso, e inscribió listas en cuatro circuitos. Finalmente, el Movimiento Socialista de Trabajadores impulsó al barilochense Jorge Paulik para la gobernación, acompañado en la fórmula por Javier Sánchez. Esos tres partidos se suman a las listas ya presentadas de Alianza Juntos Somos Río Negro, Frente para la Victoria Cambiemos y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. El jueves vence el plazo para impugnar candidatos en Río Negro. El viernes pasado venció el plazo de presentación de candidaturas y ahora se inicia el periodo de 48 horas en el que los partidos y alianzas podrán impugnar a los candidatos. Se estima que ese plazo vencerá el jueves, puesto que se cuenta a partir de recibir las notificaciones correspondientes, hecho que ocurrirá entre hoy y mañana. Toda la expectativa está puesta en la candidatura de Guaraticne, que a juicio de la oposición no puede presentarse porque ya cumplió los dos periodos. El mandatario insistió este viernes en la defensa de su participación. Dijo que la limitación del artículo 175 de la Constitución no nos alcanza y vamos a demostrarlo. Simultáneamente, Cambiemos prepara su denuncia, según lo adelantó este sábado la diputada y candidata gobernadora Lorena Madsen, al señalar que el gobernador está violando la Constitución con su candidatura. Que reflexione y no haga lo que el mismo interpretó de la propuesta de Mendioros hace 10 años sostuvo la dirigente radical. Luego informó que el constitucionalista Ricardo Gil La Vedra está asesorando los referentes de Cambiemos en Río Negro y recomendó hacer la presentación ante la justicia rionegrina y confiar en que lo resuelva en tiempo oportuno. Una vergüenza para Jara, los asesinos de Daniel Solano siguen siendo policías. El jefe de la policía de Río Negro, Daniel Jara, confirmó que los 7 policías condenados a prisión perpetua por la desaparición y asesinato de Daniel Solano siguen formando parte de la fuerza, aunque se encuentran en disponibilidad. Sostuvo que a pesar de que el Superior Tribunal de Justicia ratificó la pena máxima impuesta a los policías asesinos Berte, Bender, Martínez, Barrera, Albarrán, Quidel y Cuello, aún existen instancias de apelación, por lo que hasta que no haya sentencia firme, los efectivos policiales seguirán formando parte de la fuerza. Consultado por Radio Encuentro, el jefe policial dijo que no están prestando servicios, pero siguen siendo policías. Respecto al reclamo de familiares de Lucas Muñoz, en el sentido de que los policías sospechados de haber participado del crimen de Lucas recibieron ascensos en sus cargos, dijo que no sabía a quién se refería para rematar señalando que si me trae el nombre completo les puedo dar una respuesta, finalizó el jefe policial rionegrino. Se viene el tarifazo en el boleto de colectivo. El municipio de Viedma informó oficialmente que aumentará el boleto de colectivo urbano de 19 a 22 pesos en el mes de marzo y a 24 pesos en el mes de julio. También informó que teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante no se encuentra sesionando, el aumento se dictará a través de un decreto de necesidad y urgencia. Desde el municipio que preside el dirigente de Cambiemos, José Fulke, que se dio cuenta que el boleto estudiantil seguirá siendo de 4 pesos con 5 centavos durante el primer semestre. Según el municipio, el aumento se justifica porque a partir de este año el transporte urbano de pasajeros bajó significativamente los subsidios. Denuncian la judicialización de la protesta social. La Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Autónoma de Río Negro, seccional Roca, repudia los cargos por usurpación que el municipio lleva adelante sobre más de 50 personas por la ocupación de terrenos fiscales al oeste del barrio Mosconi, donde están asentadas unas 35 familias. Estas familias humildes llegaron a esta instancia ante la necesidad de tener un lugar para vivir. Señalan que a pesar de las reiteradas demandas para acceder a un lote social, el municipio no ha dado respuestas, por lo que a fines de enero estas familias se vieron empujadas a ingresar a estos terrenos para hacerse de un techo. La CTA Autónoma señala que los vecinos denunciaron que están inscriptos en el Banco Municipal de Tierras hace años, pero no han tenido respuestas. Pesar en UNTER por la muerte del docente que se ahogó en el Río Negro. Representantes del gremio docente manifestaron su pesar por el fallecimiento de Jorge Luis Salmen, el docente hallado muerto en el Río Negro tras ahogarse cuando intentaba cruzar de orilla en cercanías del puente de Paso Córdoba, en General Roca. La UNTER despide con profunda tristeza al compañero Jorge Luis Salmen, acompaña a su familia y afectos en estos momentos de dolor, indicaron desde el sindicato a través de su cuenta de Facebook. Jorge Luis Salmen era docente de lengua en una escuela secundaria de JJ Gómez, luego de haber llegado a la zona desde Tucumán hace aproximadamente un año. Desde el viernes, el joven era intensamente buscado en la zona de Rivera y finalmente fue encontrado ayer al mediodía. Fiesta del río a pleno en Viedma. En un marco de elevadas temperaturas y muy buen tiempo, se desarrolló en Viedma la fiesta popular del río con una muy buena participación del público. Sin duda, de las tres noches, la más concurrida fue la del sábado con la presencia de la Delio Valdés, que hizo bailar a grandes y chicos al ritmo de una cumbia al estilo colombiano que fue muy bien recibido por el público. Sin embargo, las otras dos jornadas también fueron exitosas y en ellas los vecinos de la comarca pudieron disfrutar, además de la cumbia, del rock y el folclore, con artistas locales. Las noticias nacionales. Tras la devaluación, Vidal autoriza que las empresas eléctricas cobren una compensación a los usuarios. El organismo de control de la provincia de Buenos Aires habilitó un incremento que podría llevar el tarifazo del 36% al 55%. Los usuarios deberán pagar la diferencia para que las empresas mantengan sus ganancias en dólares. Por lo pronto, fue la Defensoría del Pueblo bonaerense la primera en rechazar la medida. Es otra muestra más de que el gobierno le da la espalda a los bonaerenses a favor de las ganancias de las compañías. No descartamos ir a la justicia si no se da marcha atrás con esta decisión que perjudican a los usuarios, acorralados por la seguidilla de aumentos y que afecta por sobre todas las cosas a los que menos tienen, sostuvo el defensor del pueblo Guido Lorenzino. Detuvieron a Marcelo D'Alessio. La justicia detuvo a Marcelo D'Alessio, acusado de extorsionar al empresario Pedro Echevetz. El empresario afirma que el abogado le pidió $300,000 para que el fiscal Carlos Estornelli no lo involucre en la causa de las fotocopias. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó que agentes de la prefectura fueran a buscarlo a su casa del country Saint Thomas de Canning. Pero D'Alessio tiene otra causa en el juzgado de Loma de Zamora a cargo del juez Federico Villena. Se trata de una causa por lavado de dinero por la que D'Alessio tiene inhibidos sus bienes e inmovilizadas sus cuentas en el exterior. Cuando llenaron sus viviendas en el country y en Puerto Madero, los investigadores encontraron una fortuna imposible de justificar en bienes inmobiliarios, coches de lujo, un yate, varias motos, una colección de relojes finos y una fortuna aún no declarada en dinero en efectivo. A la denuncia documentada con videos, grabaciones telefónicas, fotografías y hasta mensajes de texto del empresario Pedro Echevetz, se sumó ahora el testimonio de otra víctima de esas maniobras. Se trata de Raúl Sebastián Barreiro, hijo de Ricardo Barreiro, la persona que trabajó con los Kirchner durante sus gobiernos. Barreiro, hijo, contó que en octubre último, D'Alessio, en nombre de Stornelli, intentaron presionarlos y sacarle dinero para conseguir la libertad del padre y evitar la detención de su hermano Pablo. Las pymes industriales son las empresas que más perdieron en el 2018. Así lo indica un informe elaborado por la Unión Industrial Argentina, que señala que mientras la caída general de la actividad industrial fue del 3,5% en 2018, las pymes se derrumbaron en un 5%. Según el informe de la Unión Industrial Argentina, los sectores más impactados fueron los de la madera, inmueble, textil, calzados y juguetes. A la hora de proyectar hacia el futuro, la Confederación Empresaria estima que las pymes seguirán cayendo si no hay una política de gobierno de salvataje. El PRO perdió la interna de Cambiemos en La Pampa. El radical Kronenberger le ganó a McAllister y será candidato a gobernador. A pesar del apoyo de Casa Rosada, el exfutbolista no logró superar al diputado de la Unión Cívica Radical en una elección con escasa participación ciudadana. La UCR logró una amplia diferencia en los comicios, 65% sobre 35%. Y el exjugador de fútbol reconoció la derrota a través de las redes sociales y adelantó que acompañará la candidatura de Cambiemos en las elecciones generales. Sigue informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.